Buenas tardes, hoy nos encontramos en la Biblioteca Las Ferias, ubicada en la localidad de Engativá. Fue fundada el 13 de septiembre de 1997. Este es un lugar muy importante para las personas porque en las bibliotecas se pueden adquirir muchos conocimientos y hábitos, como el de la lectura, y a raíz de este poder obtener una comprensión lectora muy buena, la cual funciona y sirve para la vida cotidiana de las personas. En la biblioteca, Las Ferias integran estos hábitos con sus talleres y actividades hacia la lectura y el arte. Para ampliar la información de este sitio, tenemos a un invitado muy especial. Él es Manuel Fernando Espíndola Rubio. Él es profesional de Ciencias de la Información y Bibliotecología de la Universidad Javeriana. Lleva 10 años de experiencia laboral y 2 años como coordinador de la Biblioteca Las Ferias. Las bibliotecas tienen como fin inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje. La biblioteca Las Ferias, como fomenta la lectura y promueve los recursos y servicios para que los usuarios hagan completo uso del lugar. La biblioteca pública Las Ferias hace parte de la red distrital de bibliotecas, está compuesta por 23 bibliotecas actualmente. Y somos un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Teniendo en cuenta esto, existe un planteamiento distrital donde se busca que todas las personas se acerquen a las bibliotecas por diferentes programas de divulgación que se tienen administrados, como la página web, los avisos que existen en cada una de las bibliotecas en las carteleras, el acercamiento a diferentes instituciones donde se les comentan los diferentes servicios que tenemos y el acercamiento directo con la comunidad. Las bibliotecas para algunas personas parecen aburridas porque creen que es un sitio donde solo hay libros, pero muchas veces no saben o no averiguan sobre las actividades que se realizan en base al arte y a la lectura. ¿Cómo hacen para innovar cada vez más en estas actividades y que no sean tan monótonas? La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Biblioret diseñan temáticas año con año para que sean lo más diversas posibles, y se busca que la experiencia de las comunidades por parte de los funcionarios les dé herramientas para que puedan crear espacios y no se caigan en la monotonía. Es decir, escuchamos lo que los usuarios necesitan y procuramos dárselos en la medida más corta de tiempo posible, de tal manera que los programas sean lo suficientemente atractivos a la obedecer a una necesidad específica de la comunidad. La biblioteca, aparte de brindar libros y otros servicios alternos para la educación, realiza una serie de talleres y actividades semanales. Uno de los talleres más presentes es el de la lectura en voz alta. Esto se debe a que el hábito de la lectura en los jóvenes de Colombia está por debajo de muchos países con el mismo desarrollo del país. Por ende, la biblioteca realiza este tipo de talleres. Cuéntenos, ¿por qué leer en voz alta y cuáles son los beneficios que puede brindar para las nuevas generaciones? Los espacios de lectura en voz alta permiten a los niños y a los adultos acercarse al libro y cerrar la brecha que existe sobre la cultura escrita. Esto debido a que al escuchar un cuento en la biblioteca los puede animar a los niños a que más adelante quieran indagar más sobre el autor o temas similares. Por otro lado, el ambiente que crea el promotor de lectura con los asistentes hace que se vuelva una cita semanal en la que va a existir la expectativa sobre qué temática o qué mundo diverso les va a narrar el promotor a través de la lectura en voz alta que se tenga ese día. Estudios han demostrado que un niño al que se le inculca la lectura desde pequeño puede llegar a desarrollar habilidades con más facilidad que un niño al que no se le inculca la lectura desde temprana edad. Cuéntenos, desde su punto de vista, ¿qué habilidades desarrolla un niño al que se le inculca la lectura desde su primera infancia? En los niños que leen crece su interés por temas nuevos, por ende su imaginación va a crecer. Con el pasar de los años el léxico de esos niños también va a crecer mucho y por lo tanto van a mejorar sus habilidades comunicativas. Y conforme van a pasar los años y la instrucción académica que reciba ese niño, ya va a ser un adolescente que va a tener mayores herramientas para crear ahora lo que se llama pensamiento crítico. Muchas veces a algunas personas de la tercera edad se les dificulta entender algunas cosas o realizar actividades. Por eso la biblioteca tiene unos talleres especiales para ellos. Cuéntenos, ¿de qué manera involucran a las personas de tercera edad en los talleres que se realizan en la biblioteca? El club de personas mayores es uno de los que tiene mayor acogida en todas las bibliotecas de la red. Esto debido a que esta comunidad siente en la biblioteca como propia y la acogen con mucho amor y generalmente reciben todas las actividades que se les proponen. Sin embargo, siempre se procura tratar temas de interés de ellos, como son talleres para recoger sus experiencias de vida, traer autores contemporáneos con ellos o traer talleres sobre temas musicales que pudieron también tener ellos en su juventud, o también vivencias personales, como lo fue el caso del Bogotazo, que algunos de los asistentes vivieron de manera personal. Para algunas personas es difícil ir a las bibliotecas, ya sea porque estén muy lejos o porque sus trabajos o estudios no les dejan tener el tiempo suficiente para asistir. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza la biblioteca para ayudar a los usuarios en estas situaciones? Las personas que no se pueden dirigir de manera presencial a la biblioteca tienen la posibilidad, número uno, de utilizar el catálogo bibliográfico que existe en la página web para saber en cuál de las 23 bibliotecas está el libro que necesita. Eso les va a ayudar a optimizar tiempos. Si por el contrario necesitan es algún tipo de soporte, como es un libro, un artículo, pueden acceder en la página web a la biblioteca digital, donde existen bases de datos sobre diversos temas que pueden ayudarles a las consultas de información que tienen. La tecnología ha vencido muchas barreras y se ha tomado en los últimos años indispensable y vital para la humanidad. Por ende, las instituciones han utilizado este servicio con el fin de apoyar los procesos de aprendizaje en los distintos contextos. ¿De qué manera la tecnología se ha incorporado en los servicios que brinda la biblioteca a las ferias actualmente? Las tecnologías claramente también ayudan a otros temas, como lo es renovar los libros desde la casa. Entonces, cualquier usuario que haga préstamo de un libro en una biblioteca, al vencerse cualquiera de los plazos, bien sea el de 15 días o el de 8 días, podrá por una vez, con su usuario y contraseña, renovar cada uno de sus materiales por un periodo igual al inicial. Ya después sí tiene que acercarse como tal a entregar el libro. Existen otras herramientas que las mencioné anteriormente, como son las bases de datos, que le permite al usuario acceder a información más especializada. Y pues también tenemos el servicio de referencia virtual. ¿En qué consiste? Entrar a la página de BiblioRed y en horario de 8 a 5 puede hacer consultas a la persona que va a estar atendiéndolo en línea y le podrá responder preguntas concretas, como saber cómo se renueva un libro o cómo buscar información en el catálogo. Existen ciertos obstáculos que impiden a los usuarios asistir a las bibliotecas, como por ejemplo los horarios, las largas distancias para ir a las bibliotecas, la falta de tiempo para poder ir, etc. ¿Qué hace la biblioteca para motivar a los usuarios a que asistan a los talleres o actividades que se realizan en esta? La mejor motivación que puede existir para que las personas se acerquen a los talleres es traerles temáticas de su interés. En el caso de los adultos, y muy recientemente ha tenido una acogida bastante grande, un taller sobre alfabetización diferencial consistente en lengua de señas colombiana. Luego de recibir una divulgación por medios de movimiento masivo, muchísimas personas asistieron a la biblioteca, las ferias y otras de la red, y se ha mantenido el curso con una expectativa bastante grande, lo cual no es muy normal verlo en otras actividades. También se busca escuchar a los usuarios, y cuando hay una temática dentro de un taller ya establecido, como por decir la hora del cuento, entonces se procuran tocar los temas que ellos quieren para que asistan de manera recurrente. Muchas gracias, señor Manuel. Esperamos seguir contando con su apoyo para hablar y ampliar información sobre esta maravillosa biblioteca. Muchas gracias al grupo de estudiantes que se acercó a la biblioteca para documentar el trabajo que estamos realizando. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos. Nuestra dirección es Carrera 69J, número 7329, Barrio Las Ferias, para que nos visiten en horario de 8 a 5, de martes a sábado, y puedan usar todos nuestros servicios. De igual forma, esperamos pues poder afiliarlos para que ustedes también puedan acceder a todo el material que tenemos disponible, y si tienen cualquier inquietud o les podemos colaborar con algún trabajo, no duden en acercarse a la Biblioteca Las Ferias.